Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por Así Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Quien les habla, Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles, como siempre, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, donde tratamos de comprender cada día más y mejor cuáles son las dificultades que nosotros como católicos enfrentamos en la vida cotidiana y cuáles son los mejores criterios que podemos aplicar para poder desarrollar las mejores respuestas posibles como católicos y tener las mejores actitudes y disposiciones posibles. En general, yo estoy sorprendido de la manera bastante sesgada con que la prensa cubre eventos religiosos o eventos a favor de la vida o de la familia. Hay algunos casos que son absolutamente escandalosos. Por ejemplo, cuando hay una marcha feminista en el Capitolio, es decir, en la parte principal de la capital norteamericana, en Washington, normalmente estas manifestaciones logran juntar entre 5 y 7 mil personas. Durante esta manifestación, ellas llevan signos a favor del aborto, etcétera, y normalmente estas manifestaciones suelen salir entre la primera y tercera página de periódicos como el Washington Post o el New York Times, ambos sumamente influyentes. Lo curioso es que cada vez que hay una marcha provida en enero, y que se produce además en medio de un frío espantoso, en medio del invierno, donde además en Washington suele nevar tremendamente, los provida juntan más o menos entre 100 y 120 mil personas, es decir, estamos hablando de más de 20 veces lo que suelen juntar las feministas. Y hay una diferencia fundamental: existe una cantidad importantísima de gente muy joven, partidaria precisamente de la defensa de la vida. Y hace un par de años, la marcha provida fue sacada o reproducida por el Washington Post en la tercera sección, no en la tercera página, en la tercera sección dedicada a temas metropolitanos. Es decir, a pesar de que habían peregrinado personas para defender la vida desde los rincones más alejados de los Estados Unidos, el tema mereció simplemente una referencia en asuntos metropolitanos. 5.000 mujeres feministas que quieren el aborto adquieren la primera plana del Washington Post. 120.000 jóvenes provida, en realidad hombres y mujeres provida, entre ellos muchísimos jóvenes, muchos más que los feministas, adquieren de pronto una perspectiva completamente localista, pequeña, metropolitana, donde sale una pequeña nota y por supuesto no sale ninguna fotografía. Cuando hay una marcha de homosexuales, es curioso porque se presenta una cantidad significativa de información al respecto, sobre todo en Nueva York, y se presentan fotos de un grupo de homosexuales, usualmente mujeres, que protestan en ropas más o menos bien vestidas, ¿no? Es curioso que la televisión omita los momentos más chocantes, es decir, las escenas en las que se ven hombres y mujeres con torsos desnudos, donde las mujeres están con aplicaciones de cuero y de metal, es decir, con una obvia referencia sadomasoquista, y donde hay hombres besándose en la boca prolongadamente. Todas estas escenas, pues, que para el norteamericano promedio son absolutamente repugnantes y que además componen la mayor cantidad de manifestantes en estas marchas. Son conocidas las famosas drag queens, un nombre que se refiere o que describe a aquellos homosexuales, varones, que se visten de forma muy agresiva con plumas gigantes saliéndoles de la vestimenta trasera y con máscaras y ropas apretadas imitando a vedettes de vodevil, ¿no? Donde llevan chals de plumas de distintos colores y que realmente constituyen una verdadera expresión grotesca. Es curioso que los canales liberales, cuando representan esta marcha, centran apenas las tomas en las 4, 5, 6 o 10 personas, mujeres usualmente, que se las ve de lo más normal. Lo mismo sucede con las fotografías. Yo he visto una de estas marchas en Nueva York y la gente con sus niños salía corriendo de ver esto que parecía verdaderamente una manifestación a lo Sodoma y Gomorra, ¿no? Y es curioso, al día siguiente en el New York Times vi dos o tres fotografías ilustrando la marcha a toda página, en la que se presentaba a los participantes de la marcha en los ángulos más aceptables, más favorables posibles, ¿no? Mujeres con su traje de sastre, homosexuales vestidos con traje y corbata o con ropa muy normal, con pantalones vaqueros, y no había nada de los carros alegóricos profundamente agresivos, con formas de órganos genitales, con gestos constantemente agresivos y groseros y procaces, dirigidos incluso hacia las mismas cámaras que los tratan bien. Entonces, esto, ¿voy a qué cosa? Voy a la manera relativamente descarada y en otros casos relativamente sutil con que la prensa en general tiende a presentar estas situaciones, que son muy distintas a lo que en realidad son. Es decir, la prensa les hace un favor. Y esto lo vemos también en la manera en que se describen algunos eventos y se utilizan algunos adjetivos para describirlos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de las declaraciones, o simplemente se comparan las declaraciones de gente que salió de la película La Pasión, se nota claramente que un articulista, que el corresponsal o el reportero que le tocó cubrir esa noticia, tenía una falsa intención de ser imparcial, pero tenía una real intención de distorsionar la realidad. ¿Y esto en qué lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, que cuando entrevista a una persona favorable a la película, entrevista a una persona que normalmente tiene frases que son poco articuladas, entrevistan a alguna persona poco comunicativa, y entonces la cita que publican de la persona que está a favor de la película es algo así como: tenemos que unirnos a la cruz del Redentor para siempre y punto, ¿no? Suena una frase así de alguien medio fanático religiosamente, etcétera, ¿no? Y luego entrevistan a alguien que está en contra de la película, que acaba de salir de ver la película, y que dice: me parece que esta película es totalmente lamentable porque a la manera de reflejar a los judíos, que es una manera despectiva, se suma todo un abuso de la sangre, donde hay demasiado recurso a tomas sangrientas, mientras que se omite la presencia de otros aspectos de la vida de Jesús. Entonces, ustedes se ponen a pensar y subconscientemente este artículo, que pretende ser imparcial y que ha citado a alguien que está a favor y a alguien que está en contra, es en realidad una vulgar manipulación. ¿Por qué es una vulgar manipulación? En primer lugar, porque equiparan quienes están a favor de la película con quienes están en contra, cuando en realidad el 98% de las personas que han ido a ver la película están a favor. Lo cual quiere decir que, si es que el periodista quisiera ser equilibrado, al publicar una crítica debería publicar 9, por lo menos, comentarios favorables. Y a eso se suma otra manipulación más sutil, y es que un periodista, y yo se lo digo por experiencia propia, va y toma muchas declaraciones, y en consecuencia tiene mucho material para trabajar. Si yo deliberadamente escojo el comentario más pobre, más incompleto, que suena más ridículo, de quienes están a favor de la película, y luego del otro lado escojo el comentario más coherente, más articulado, mejor explicado, en última instancia, lo que estoy transmitiéndole consciente o subconscientemente, y en la mayoría de los casos, créanme, se los digo como periodista, en la mayoría de los casos es consciente, de tal manera que terminan mostrando a la persona que está a favor de la película como un tonto fanático, mientras que a la persona que está en contra de la película como una persona ponderada, reflejada, que tiene una idea coherente y de tal manera que puede ser presentable en sociedad. Todo esto me parece a mí que ayuda a que nosotros comprendamos cómo incluso artículos que aparentemente parecen imparciales no lo son. Volvemos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, que realmente han demostrado la arbitrariedad de la prensa, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene varios jueces. Algunos de ellos son conocidos jueces defensores de la vida. Es el caso, por ejemplo, del juez Antonin Scalia. Antonin Scalia es siempre un juez que se ha declarado partidario de la defensa de la vida y que cree que la decisión judicial Roe contra Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos, es una aberración. Ahora, Scalia puede darse el lujo de decir eso porque probablemente sea el juez supremo más lúcido, más brillante y mejor informado que existe en la Corte Suprema. A pesar de ser una persona provida, pocos, muy pocos, yo prácticamente no conozco ninguno, se atreve a argumentar jurídicamente contra él, porque jurídicamente hablando, el juez Antonin Scalia es una aplanadora, es un tipo brillante que tiene un dominio tremendo del conocimiento de la ley y de los casos de jurisprudencia, como sucede en Estados Unidos. También es conocida la postura de otra jueza de la Corte Suprema, la jueza Ruth Bader Ginsburg, que es abiertamente favorable al aborto y que toda decisión en la que se discute el aborto en Estados Unidos en la Corte Suprema, ella ciegamente vota a favor de mantener todo tipo de aborto sin ninguna restricción, a diferencia de el juez Antonin Scalia. Bueno, ¿qué cosa sucedió? Hace algún tiempo, el mes pasado, hubo un microescándalo, en realidad un falso escándalo, porque en una serie de temas que están llevando otra vez el asunto del aborto a la Corte Suprema, en medio de esto, el juez Antonin Scalia aceptó una invitación del vicepresidente Dick Cheney, que es su amigo, para ir a pescar y para ir a cazar patos juntos. Se fueron en el avión de Dick Cheney, no en el avión vicepresidencial, sino el avión que Dick Cheney tiene personalmente. Se fueron en el avión, estuvieron pescando y estuvieron cazando patos. Muy bien. ¿Qué cosa sucedió a los pocos días de esto? Hubo una carta de un grupo de congresistas demócratas proabortistas en los que estos congresistas pedían que el juez Antonin Scalia se abstuviera de realizar cualquier acto que fuera a favor de dictar temas sobre el aborto, porque dentro de poco a la Corte Suprema van a llegar más temas sobre el aborto. Y de acá a un tiempo, quién sabe si es que el tema de Roe versus Wade pueda haberse revertido por una decisión judicial de la Corte Suprema. Entonces, los congresistas pro aborto, enterados de este viaje de Dick Cheney y Antonin Scalia para salir a pescar y a cazar patos, señalaron que, dado que es sabida la postura de Dick Cheney a favor del derecho a la vida y en contra del aborto, el juez Scalia ha dado muestras de una amistad impropia que podría sesgar su propia decisión a favor o en contra del aborto, y en consecuencia le pedían que cuando llegara el tema del aborto a la Corte Suprema se abstuviera. Y esto, por supuesto, no solamente lo hicieron los congresistas, sino que salió entre las primeras planas del Washington Post, salió en el New York Times, se dijo que el juez Antonin Scalia tenía derecho a salir con sus amigos de ahí donde quisiera, pero allí donde se ponía en juego su imparcialidad como miembro de la Corte Suprema, él debía abstenerse. Bueno, yo siempre me he preguntado qué cosa tiene que ver un tema del aborto con cazar patos. Por supuesto, yo tengo muchos amigos ecologistas que les parece mal cazar patos, ¿no? Yo no tengo tanto fanatismo, no me gusta cazar patos, pero tampoco soy de los que creen que es un acto criminal que es idéntico a matar a un hombre el cazar patos, ¿no? Durante siglos la humanidad se alimentó gracias a cazar patos. Lo que ningún medio de prensa señaló, y que a mí me parece que es un tema realmente crítico y agudo, es que la jueza Ruth Bader Ginsburg es una colaboradora de la Organización Nacional de Mujeres de los Estados Unidos, la National Organization of Women, que junto con otra organización llamada NARAL son los principales promotores del aborto en Estados Unidos. La jueza ha dado conferencias y ha aparecido con la directora de NOW, de la National Organization of Women, y ha aparecido además no solamente con la dirigencia de la National Organization of Women, sino con el Fondo de Defensa Legal de la National Organization of Women, o sea, específicamente la que se encarga de hacer juicios en contra de los que quieren limitar el aborto. Y apareció en varios programas, en una serie de conferencias organizadas por Kathy Rogers, que es la presidenta del Comité de Defensa Legal de la National Organization of Women. Ruth Bader Ginsburg incluso inaugura anualmente una serie de conferencias organizadas por la National Organization of Women que llevan precisamente su nombre. Se llama las conferencias Ruth Bader Ginsburg sobre mujeres y ley, que se dan todos los años, y que justamente Ginsburg, la jueza, comienza a desarrollar, y que tiene, por supuesto, muchos temas, se tocan muchas y distintas temáticas, pero curiosamente una de las temas que se toca abiertamente es el tema del aborto, y se defiende, por supuesto, el aborto. Y alguien le dice algo a la jueza. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Un congresista finalmente se dio cuenta de esta curiosidad, por decirlo menos, de cómo la prensa había sido feroz apoyando además el pedido de los congresistas proabortistas de que el juez Antonín Scalia se abstuviera de decidir cualquier cosa que tuviera que ver con el aborto. Nadie le dijo nada a la jueza Ruth Bader Ginsburg, que no se fue a cazar patos ni se fue a pescar pescados, sino que se fue a una conferencia con una organización abortista para defender el aborto públicamente en un evento que, además, quien entra a la página web de la National Organization of Women va a ver a la presidenta de la National Organization of Women cariñosamente abrazada de la jueza Bader Ginsburg. Entonces, la pregunta es, ¿quién está más ideológicamente involucrado con el tema del aborto, ya sea a favor o en contra? ¿El juez Antonín Scalia, que se fue a cazar patos con el vicepresidente Dick Cheney, que es un conocido pro vida? ¿O la jueza Ginsburg, que ha dado conferencias en organizaciones que se dedican a promover el aborto, que no tienen otra función? La National Organization of Women no se dedica a nada más que a promover, defender y alentar el aborto. Entonces, la jueza, cuando se le preguntó, dijo: no, esta es una serie de conferencias que no levanta fondos para la National Organization of Women, que no hace propaganda para la National Organization of Women. Al contrario, es una conferencia muy bonita que ayuda a que las mujeres conozcan más los elementos legales. Bueno, la prensa se quedó contenta con esa explicación. No se quedó contenta con la explicación del juez Scalia. Por supuesto, el juez Scalia ha simplemente cortado por lo sano, no ha declarado nada, y no porque tenga miedo. Scalia, entre otras cosas, es conocido como un juez brillante, lúcido, imparable y un buen católico, y en consecuencia, como católico, tiene también su postura firme y no tiene absolutamente ninguna duda a la hora de defender los principios fundamentales que él cree que tiene que defender. Y cuando a él lo cuestionan con temas que él considera totalmente absurdos, él simplemente se limita a su clásico no comment, sin comentarios. No tengo nada que comentar. Pero nosotros sí tenemos que comentar. Tenemos que comentar esta farsa que presenta los hechos de una forma y que, en realidad, a través de adjetivos sutiles, de aparentes escándalos, de maneras de presentar la información, de contrastar buenos y malos, nos van introduciendo un criterio errado de lo que es la verdad y la mentira. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así pues, hermanas y hermanos, la intención es, a través de estos casos y de estos ejemplos, hacernos comprender que tenemos que leer con mucho cuidado qué cosa sucede en la realidad. Recuerdo hace poco cómo el se denigró un arzobispo argentino porque supuestamente había dado dinero de la diócesis para que un hombre complicado con la ley por razones de desfalco y de robo multimillonario pudiera salir bajo fianza. Inmediatamente muchos hermanos católicos escribieron a nuestras agencias diciendo: bueno, ¿cómo puede ser posible que el arzobispo haya dicho esto? ¿Cómo puede ser posible que el arzobispo haya apoyado a un mafioso, etcétera, etcétera? Bueno, eso es lo que decían los medios, y los medios lo decían a medias, ¿no? Decían que sí, que se había presentado con un aval, etcétera, etcétera, cuando en realidad la Conferencia Episcopal Argentina había publicado un comunicado señalando, primero, que el arzobispo nunca había utilizado dinero ni suyo, ni prestado, ni de la arquidiócesis, mucho menos, para poder pagar la fianza de esta persona que era un criminal y que tenía que seguir adelante con su juicio. Todo el mundo tiene derecho a que se le pague una fianza. Y que la intervención del arzobispo había sido pedido de los familiares de esta persona, especialmente la esposa y las hijas, que no tenían nada que ver con el supuesto crimen del sujeto, y que la esposa tenía una condición cardíaca delicada. Entonces, lo que hizo este arzobispo fue hacer un acto de caridad pastoral, avalando a esto. La prensa, sin embargo, presentó las cosas como quiso, nunca publicó la verdad que de los hechos, y muchos católicos mal informados reaccionaron inadecuadamente. Una buena lección para que estemos atentos. A una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.